for me, but I can't be found. Y con los Stones arrancamos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Los saludo desde la mitad del Océano Índico. Mi nombre es Fernando Galindo y aquí son las 7:37 minutos de la tarde. Tenemos las 9:38 en Bogotá. Tenemos las 4:38 en España y les agradecemos a todas las personas que se conectan en diferentes geografías. Vale la pena comentar que estamos utilizando, como mencionamos en el programa anterior, la plataforma de radiolibre.cc, a quienes les agradecemos que nos permiten utilizar este software para transmitir con una mejor calidad, con lo cual probablemente vamos a estar probando diferentes funciones. Si también nos pueden clarificar que les llega el sonido, la calidad de la transmisión nos va a ser supremamente útil. Con esto y con este arranque, hoy vamos a tener un programa muy interesante enfocado en el Sahara Occidental. Vamos a contar con una entrevista que tendremos conectando con la ciudad de Pamplona en el norte de España, Abdo Taleb Omar, un experto en temas de estudios internacionales, del análisis del conflicto árabe y del norte africano, que estará aportándonos su visión para tratar de hacer un primer mapa del conflicto en el Sahara Occidental. Estaremos también con nuestros respectivos columnistas que nos llevarán al sur del mundo. Volveremos a la mágica ciudad de Buenos Aires con el análisis sobre el impacto de la pandemia en Argentina. Tendremos igualmente nuestra visita típica a la encantadora ciudad de La Paz, donde Javier nos compartirá su columna, El penúltimo territorio. Y con esto, mientras arrancamos, vamos a irnos con algo más de música y entramos en materia. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Hey! Muy bien, y arrancamos entonces con nuestro programa del día de hoy y viajamos directamente desde acá, desde la mitad del Océano Índico hasta la encantadora ciudad de Buenos Aires, la ciudad azul, desde la cual nos acompaña Pablo con su columna del día de hoy. Vámonos allí. Buenos días, saludos a todos y todas aquí desde Buenos Aires, en el fin del mundo, compartiendo con ustedes algunos datos y algunas tendencias sobre esta época que nos toca vivir. Hoy volver a un tema que ya hemos mencionado en otras columnas, pero que se actualiza y cobra más fuerza, que es aquello de la trampa de los países de ingresos medios. Países que no tienen la riqueza suficiente como para dar un salto a economías fuertes, equitativas, estables, pero están lejos de ser los países más pobres del mundo, por lo cual tienen el acceso a los créditos y a la ayuda internacional absolutamente limitada. Es el caso de la Argentina, un país que en algunos aspectos es complejo y tiene sus especificidades, particularidades. Todos los países lo tienen, todas las naciones lo tienen, pero bueno, a cada uno lo suyo. En el caso de la Argentina, comentarles que tiene un PBI de 400.000 millones de dólares, una deuda externa de 300.000, redondeando, casi un 90% de su PBI, es miembro del G20, es un país considerado de desarrollo humano muy alto, pero sin embargo se está esperando una pobreza extrema de un 45% y unos 800.000 desempleados nuevos cuando termine esta pandemia. A la vez, esta Argentina, que tiene la capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas, hoy requiere alimentar, a través de una asistencia estatal, a 11 millones de argentinos que no pueden acceder día a día a los alimentos básicos. Y en este panorama tan desolador, tan desesperante, que viene previo a la pandemia, pero que la pandemia profundiza a niveles extremos, la Argentina no logra acceder a ayuda internacional, no logra acceder a créditos internacionales, porque obviamente no está en la lista de las prioridades de las instituciones financieras internacionales o de la cooperación internacional, dado que sigue siendo un país de alto PBI y miembro del G20. Esta es una paradoja que excede la Argentina. Se sabe que el 75% de los pobres del mundo viven en países de ingresos medios. Son los grandes bolsones de la pobreza en países que, según las estadísticas, no son pobres. Esto nos habla, obviamente, de la enorme desigualdad, de la enorme inequidad. Pero a la vez, el dato que se conoció en la Argentina, y esto es nuevo, tiene 2 o 3 días como mucho este dato, es que los argentinos poseen ahorros propios por 250 mil millones de dólares. Es decir, más de la mitad de su PBI, casi la totalidad de su deuda externa, está en bancos o en colchones, como decimos en la Argentina, cuando la gente guarda la plata escondida en su casa, decimos que la guarda debajo del colchón. No sé si eso se utiliza también en otros países, pero la cuestión es que hay una cantidad de dinero ahorrada por argentinos que sería suficiente como para sacar al país de toda crisis socioeconómica. Sin embargo, esa solidaridad o esa reacción financiera, más que solidaridad, no se activa, entre otros motivos por la falta de confianza. Los ahorristas argentinos, más allá de que sean buenos o malos, más allá de cualquier tipo de discusión ética, no confían en el mercado argentino como para volcar esos ahorros en inversión o en préstamos o en donaciones hacia la propia Argentina. Entonces, en este circuito de paradojas y de contradicciones, tenemos a un país que va a terminar la pandemia alguna vez con la situación socioeconómica realmente gravísima y sin la posibilidad de acceder a nuevos recursos para financiar todos los efectos y todo el impacto que esta pandemia va a dejar. Actualmente el Estado argentino está muy presente desde el punto de vista sanitario y también desde el socioeconómico, con una importante ayuda a los sectores más desfavorecidos, pero lamentablemente las arcas estatales están quedando absolutamente vacías y la única opción es imprimir dinero con lo que implica en términos inflacionarios, o acudir a préstamos o a donaciones que en este momento están siendo muy esquivas a la Argentina. Bien, y ahí teníamos la columna de Pablo desde Argentina, que nos acompañaba contándonos esta paradoja que existe igual entre los países de renta media alta, pero el alto número de desigualdad y de pobreza que existen en estos países y que en consecuencia el acceso a algún tipo de financiamiento internacional se ve limitado. Con esto entonces vamos a subir un poco la cordillera de los Andes, nos vamos a ir a la ciudad de La Paz con la columna que nos comparte hoy Javier, titulada El penúltimo bastión. El penúltimo territorio. Hace dos siglos, el imperio donde no se ponía el sol estaba en pleno auge. No era el único, pero sí el más poderoso. Y el poder del imperio británico se basaba en lo que pudiese comerciar. El opio es una sustancia que se obtiene del jugo de las cabezas de adormideras verdes, una especie de amapolas, y cuyas propiedades analgésicas, hipnóticas y narcotizantes pueden generar dependencia. Este era un producto que, emergente de la gran colonia británica de la India, fue comercializado masivamente en China por los ingleses, que encontraron en él un producto de alta demanda. La reacción china fue dura porque verificaron que los efectos de la droga eran terriblemente perjudiciales al reducir la capacidad de mucha gente en el trabajo y el cumplimiento de sus responsabilidades sociales, por lo que prohibieron su consumo, sin éxito suficiente, frente a lo que intentaron ejercer medidas más rígidas que fueron respondidas militarmente por los ingleses en la Primera Guerra del Opio, que se extendió entre 1839 y 1842. Siendo la primera guerra de lo que sería al final el Terribilis et Saeculum, el siglo terrible de la China, en el que perderá todas las guerras que sostendrá con distintos enemigos, sufrirá invasiones cruentísimas y perderá el dominio sobre territorios estratégicos hasta después del final de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la República Popular de China. Entre las distintas posesiones que tuvo que ceder, la isla de Hong Kong, un pequeño territorio insular de poco más de 1.100 kilómetros cuadrados y rodeado por el mar de la China, fue uno de los principales al convertirse unos años después de la cesión en uno de los principales puertos comerciales de la región del sudeste asiático. La administración pasó a la corona británica, exceptuando unos pocos años por la ocupación japonesa en la segunda gran confrontación mundial, hasta que en la década de los años 80 del siglo pasado el Reino Unido acordó devolverla, lo que sucedió el 1 de julio de 1997, cuando volvió a soberanía a China con la condición de que por los siguientes 50 años iba a respetársele un nivel de autonomía superior a las otras regiones bajo lo que se denominó el régimen de un Estado y dos sistemas, es decir, el respeto del sistema democrático y económico vigente, capitalista, frente al sistema comunista de la China continental. No transcurrieron la mitad de los años del acuerdo de los dos sistemas cuando en 2014 el régimen pekinés comenzó a establecer medidas de mayor control para incrementar el control en la isla, aunque manteniendo la liberalización económica. Ello provocó la primera rebelión ciudadana que se conoció como la rebelión de los paraguas por el uso de ese objeto por un sujeto que se convirtió luego en un símbolo colectivo, reclamando por la imposición de la autorización previa del régimen continental sobre quién podría ser candidato para administrar la región especial. Con los años, la imposición de un tren entre la isla y la zona continental y luego la aplicación de otras leyes restrictivas generaron nuevas rebeliones, que culminaron en las del año pasado, que fueron las más graves y violentas que generaron, mediando la pandemia, en la aprobación, al conmemorarse los 23 años de la devolución de la isla, de una norma de seguridad nacional muy restrictiva que sanciona las protestas con penas de al menos 3 años en los casos más leves y la cadena perpetua en los más graves. La primavera de Hong Kong duró poco, y el temor que ha provocado la nueva norma ha generado un desbande y la desarticulación de los movimientos de protesta en un nuevo pulso entre el régimen chino, no con Hong Kong, sino con los varios países que denuncian violaciones a los derechos humanos y el incumplimiento de las condiciones de la devolución. El pulso parece haberse convertido en una victoria razonablemente sencilla de Pekín, demostrando nuevamente, con un ejercicio en el ámbito interno, de su capacidad de evitar que otros actores globales puedan influenciarle. techo del camino, suben yuppies, bajan monjas. Y en este trayecto la igualdad es lo que importa. Y en el autobús somos todos iguales. No hay cuentas bancarias, privilegios ni avales. Y en el autobús somos todos iguales. No hay cuentas bancarias, privilegios ni avales. Hay un niño pollonero y la viejecita la que cede en el asiento. La señora gordinflona que habla por los codos, que no calla ni un momento. Y en el autobús somos todos iguales. No hay cuentas bancarias, privilegios ni avales. Y en el autobús somos todos iguales. No hay cuentas bancarias, privilegios ni avales. De la mañana y 3 minutos en Colombia, 5:03 minutos en España, tenemos las 8:03 minutos de la tarde aquí en la mitad del Océano Índico y continuamos entonces con nuestro programa del día de hoy, 8 de julio de 2020, geopolítica en tiempos de cuarentena. Queremos aprovechar también para enviar un saludo a la emisora Radio Alara. Este es un proyecto y una emisora que nace en Belén y en Ramala. Esta es una emisora que trabaja en Palestina y que tiene como uno de sus objetivos extenderse a toda Palestina y ser una plataforma abierta para escuchar, agregar, conversar, contarle también al mundo de la situación del conflicto árabe-palestino. Y queremos aprovechar para enviarles un gran saludo también a ellos. Con esto, entonces, vamos a viajar y vamos a conectar con España. Vamos a conectar entonces con el norte, con la ciudad de Pamplona. Y nos vamos con nuestra entrevista del día de hoy, enfocada en el conflicto en el Sahara Occidental. Y hoy, en nuestro programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena, centraremos la mirada en el Sahara Occidental y el conflicto saharaui. A modo de contexto, el Sahara Occidental es un territorio que se ubica en el norte de África y está situado en el extremo occidental del desierto del Sahara, a orillas del Océano Atlántico. Este es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. Fue introducido en la lista de territorios no autónomos el 15 de diciembre de 1960 a través de la resolución 1542 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando era, en su momento, una provincia española. Sin embargo, su proceso de descolonización fue interrumpido en el año de 1976, cuando su potencia administradora, España, abandonó el Sahara Occidental, dejándolo a merced de Marruecos y Mauritania. El territorio está ocupado actualmente en su mayor parte por Marruecos en lo que se llaman provincias meridionales, aunque la soberanía marroquí no es reconocida ni por las Naciones Unidas ni por ningún otro país y es rechazada por el Frente Polisario, que proclamó su independencia en el año de 1976, creando la República Árabe Saharaui Democrática, RASH, reconocida hasta el momento por más de 80 países. La RASH administra la región al este no controlada por Marruecos, la cual se denomina Territorios Liberados. Por otro lado, Mauritania ocupa la ciudad sureña de La Guaira, así como otras zonas adyacentes del centro de la península del Cabo Blanco. Estamos hablando de una región con una superficie de 266 kilómetros cuadrados, cuyos idiomas principales son el árabe, el español, las lenguas bereberes y hasaníes. Dentro del contexto de las relaciones internacionales y el derecho internacional, los acuerdos de Madrid no hicieron a Marruecos ni a Mauritania potencias administradoras del territorio, por lo que este sigue siendo considerado a efectos jurídicos un territorio no autónomo administrado por España. Es así que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en una resolución fechada el 29 de enero del año 2002, indica lo siguiente. El 14 de noviembre de 1975, España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principios sobre el Sahara Occidental, el Acuerdo de Madrid, con arreglo al cual las facultades y responsabilidades de España como potencia administradora del territorio se transfirieron a una administración temporal tripartita. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sahara Occidental como territorio no autónomo. Por su parte, la RASH, mencionada previamente, ha sido reconocida por la Unión Africana y por 84 países del mundo, la mayoría africanos e hispanoamericanos. Sin embargo, algunos países han cancelado sus relaciones con la RASH. El último en renovar relaciones diplomáticas con la RASH fue Panamá en el año 2016. La RASH, sin embargo, no está reconocida por la ONU, ni por la Liga Árabe, ni por ningún país europeo. Es en este contexto que tenemos nuestra conversación con nuestro invitado especial que se conecta y nos acompaña desde la ciudad de Pamplona, en el norte de España. Él es Abdo Taleb Omar, candidato a doctor en estudios internacionales enfocado en Norte de África y el mundo árabe. Es especialista en temas de seguridad, diplomacia y defensa. Cuenta con varias publicaciones referentes a los conflictos en el Sahara Occidental, en Oriente Medio. Abdo, es un placer contar contigo en este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Hola, Fernando. Un placer, como siempre, de estar en tu programa y te felicito por el nivel de los contenidos y las publicaciones que habéis hecho. Muchas gracias, Abdo. Pues si quieres, vayamos entrando en materia. El día de hoy queremos nosotros brindarle a toda nuestra audiencia que se conecta desde España, desde diferentes lugares y geografías en América Latina, un panorama sobre la situación del Sahara Occidental. Es por eso que hemos querido invitarte para que por favor nos des un abrebocas y nos puedas dibujar el mapa del conflicto en el Sahara Occidental. Bueno, en primer lugar, para que nos entendamos un poco, el Sahara Occidental, desde el punto de vista geográfico, es un territorio ubicado entre Marruecos y Mauritania, y por la parte oriental tiene también fronteras con Argelia. Es prácticamente una franja al Atlántico, enfrente de las Islas Canarias. Y bueno, se dice el conflicto del Sahara Occidental. ¿Por qué? Porque era una colonia española y cuando salió España del territorio en 1975 entró Marruecos. Entonces, actualmente el territorio, dos tercios del territorio, están ocupados por Marruecos. Pero el derecho internacional considera que España sigue siendo la potencia colonial, aunque no sea la administradora de facto del territorio, ya que su salida no se efectuó de una forma legal. España salió corriendo y entró Marruecos, entonces mediante una ocupación militar. Y ahí, como respuesta, los saharauis, bajo el liderazgo de su movimiento de liberación nacional, el Frente Polisario, conocido por este nombre, empezaron a defender el territorio. Entonces ahí estalló la guerra, una guerra que ha durado 16 años y acabó con la firma del cese del fuego, 1991. Y de ahí que, bueno, se firmó el acuerdo de paz con el territorio dividido de esta forma. Dos tercios, que es la parte atlántica ocupada militarmente y legalmente por Marruecos, y la parte oriental, lo que se llaman territorios liberados, que es territorio controlado y administrado por las instituciones de la República Árabe Saharaui de Mon. Es una breve descripción de cómo empezó el conflicto. Del año 91 acá han pasado cerca de 30 años. Cuéntanos cómo ha evolucionado ese proceso de paz. ¿Qué ha pasado? Exactamente. Como dije, la guerra paralizó con la firma del acuerdo de paz porque Marruecos acordó con la otra parte del conflicto, el Frente Polisario, que se va a celebrar un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui vota si quiere tener un estado independiente o si quiere estar con Marruecos o lo que sea. Pero estas más o menos eran las dos opciones principales. Marruecos, después de no poder imponer su visión mediante la guerra, acordó estos términos o los auspicios de Naciones Unidas y de lo que era la Unión de Unidad Africana. Hoy en día es la Unión Africana. Antes se llamaba de esta forma. Entonces controlaron y auspiciaron y facilitaron las negociaciones para que se llegue a este acuerdo. Para ejecutar este acuerdo se montó un dispositivo que forma parte de las acciones de mantenimiento de paz y este dispositivo se llama MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas para la Celebración, Organización de Referéndum en el Sahara Occidental. O sea que tiene un mandato muy concreto y muy preciso. La MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas en el Sáhara, está para celebrar el referéndum, un referéndum en el que los saharauis votasen si quieren tener un Estado independiente en el Sáhara Occidental o quieren anexionar a su territorio con Marruecos o con Mauritania o con lo que sea. Entonces, esta era la misión principal, pero claro, luego se detectó de que era una estrategia de Marruecos para ganar el tiempo y empezó a poner trabas y desde aquel entonces, en 91, hasta hoy, prácticamente 30 años, no se pudo llevar a cabo. No se pudo llevar a cabo porque Marruecos pudo imponer su visión, continuar las tergiversaciones, la manipulación de las normas y buscar ganar tiempo y llegó incluso a acabar con cantidad de enviados personales, representantes de Naciones Unidas en el territorio, como por ejemplo el famoso James Baker, el que era secretario de Estado estadounidense, conocido en la política internacional, luego un holandés que se llama Peter Van Walsen, luego Christopher Ross, que era también un diplomático estadounidense muy respetado y ha sido embajador en Damasco, en Argel, en muchas capitales árabes. Y últimamente, nada menos que el expresidente alemán, Horst Köhler. Entonces, con todos estos, Marruecos no quiso trabajar, no quiso colaborar, no quiso culminar, digamos, los compromisos adquiridos en este sentido. Y lo mismo pasó incluso con secretarios generales de Naciones Unidas, con el propio Kofi Annan, con Ban Ki-moon, porque Ban Ki-moon luego visitó los territorios liberados y entonces Marruecos ahí empezó a boicotear todas esas actividades con él. Y ahora últimamente parece que con Gutiérrez hay más sintonía. ¿Pero por qué? Porque es que Gutiérrez no mueve ficha, no puede imponer la misión, digamos, de Naciones Unidas. De hecho, es una novedad. Desde que se firmó el acuerdo de paz, el Sahara Occidental no tiene un enviado personal, porque Marruecos no quiere, no acepta, no quiere reanudar el acuerdo de paz. Entonces, para responder de forma concreta, lo que pasó del 91, como dices, y es una buena pregunta para aclarar, hasta hoy en día es eso, es un fracaso de un plan de paz, básicamente por dos motivos. En primer lugar, por la actitud de Marruecos, que no quiere reconocer porque sabe que con el referéndum va a perder, que los saharauis van a decidir tener su estado. Y la otra, por la falta de voluntad de las principales fuerzas internacionales y del sistema internacional en general. Es un fallo del sistema representado por el Consejo de Seguridad. Entonces, de ahí que no se pudo hacer nada. Interesante. Y en ese mismo orden, ¿qué rol han jugado los países vecinos? Países vecinos, tenemos a Mauritania, que es un país que reconoce la RASD. La RASD es la República Árabe Saharaui Democrática. Tenemos a Argelia, que reconoce también a la RASD. Y luego tenemos el vecino del norte, que es Marruecos, que ocupa dos tercios. En los demás países del Magreb, con Libia, la RASD tenía buenas relaciones, pero ahora Libia prácticamente inexistente. Entonces, no hay como una referencia, no se sabe dónde está Libia porque no hay un estado. Pero reconoce a la RASD, había muy buenas relaciones con Libia. Y con Túnez, y Túnez está ahí, no está muy metida en este conflicto. Pero sí que se destaca la buena postura de Argelia, que prácticamente es algo que está en sintonía con el derecho internacional y con el documento fundacional de la Unión Africana, en el que se dice que se respetan las fronteras heredadas del colonialismo. Y es una de las reglas más importantes por la cual se basa la paz y la seguridad en África. Entonces, en este sentido, y aboga también por uno de los principios más conocidos del sistema internacional, sistema de Naciones Unidas, el derecho internacional, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el hecho de estar con los pueblos oprimidos y bajo colonización. Entonces, es una postura muy, muy firme, muy en sintonía con los principios y con el derecho internacional. Y está Mauritania, que es un país que dice que adopta una política de neutralidad. Últimamente la batizó y se pasó a llamarse neutralidad positiva, es decir, como un mero espectador, sino como influyente de forma positiva, con el fin de que se aplique la legalidad internacional, que es la principal demanda de todos. No es de estar con nadie, sino de estar con la legalidad internacional y con los esfuerzos de la diplomacia para arreglar este conflicto. Y prácticamente pasa por dar, digamos, voz al pueblo saharaui, o sea, una solución democrática, como hacen todos los países democráticos del mundo. Se hizo en Quebec, se hizo en el Reino Unido, se hizo en Malvinas, se hizo en Gibraltar, se hizo en Timor Oriental, se hizo en muchos territorios, se vota. Y si se quiere, digamos, formar parte de Marruecos, pues sí, si no, no. Pero al fin y al cabo, son los pueblos de estos territorios son los que tienen que decidir su futuro, no que se decida por ellos. Thank you. Hablemos, ya que mencionaste el tema de la población, hablemos del drama humanitario que está relacionado con los campamentos saharauis. Sí, y como decimos, cuando Marruecos invadió el territorio militarmente, hubo una huida de gran parte de la población saharaui. Entonces se escapó y fue acogida por Argelia. Por eso está ahora en territorio, parte está en territorio argelino y parte en territorios liberados, como refugiados. Y lógicamente es una situación de refugio en la que todo el mundo vive de la ayuda humanitaria. Se vive las condiciones que van a haber en cualquier otro campamento. Y claro, este drama dura porque no hay voluntad de solucionar este conflicto ni la voluntad de imponer la aplicación de la legalidad internacional. La otra parte de los saharauis vive en lo que se llama zonas ocupadas, bajo la ocupación de Marruecos, y también sufren a diario la discriminación, la represión, no gozan de sus libertades civiles, económicas y sociales, no tienen derechos en este sentido. Las propias cifras de los encarcelados habla de ello. El mero hecho de sacar una foto con una bandera de la RAST te puede meter en la cárcel por más de 20 años. Como sabemos, cualquier protesta, una mini protesta, sacas una foto, envías un reportaje a un medio de comunicación, es prácticamente una causa directa de pasar años y años en cárceles bajo torturas y malos tratos. Y eso no lo dicen solo los especialistas, los que siguen estas realidades, sino que lo dicen las propias organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnesty International, lo dice el propio Naciones Unidas en sus informes anuales sobre el territorio, lo dijo el Parlamento Europeo, lo dicen organizaciones europeas de todo tipo. Entonces no es algo oculto, se sabe, y Marruecos lo hace, tiene el territorio cerrado. Por ejemplo, es muy frecuente que expulse a delegaciones del Parlamento Europeo los que querían visitar al territorio. Entonces, nada más aterrizar, saben que vienes para averiguar, te suben de vuelta en el avión y no pasa nada, y ya es prácticamente una norma y los órganos no protestan. Lo mismo pasa con el gobierno español, cuyos diputados muy frecuentemente han sido expulsados del territorio sin que el Estado pida una explicación. Y nada, entonces se convirtió en una norma. Precisamente quería yo que nos pudieses contar el rol que, ya mencionaste algo del rol que han tenido la Unión Europea dentro de este conflicto, España puntualmente. ¿Cómo ha sido este el rol en general que han tenido? Sí, para entender un poco, el principal, patrocinador del colonialismo marroquí al Sahara Occidental es Francia. Francia es el principal actor internacional que ayuda, apoya sin condiciones a Marruecos en lo político, en lo económico, en la diplomacia internacional. Es miembro del Consejo de Seguridad, no permite que resoluciones que dan en a Marruecos que pasen. Entonces, si Francia tiene su peso en la Unión Europea, España, como que no tiene, diría yo, no tiene una política exterior propia, no tiene la personalidad de imponerla, entonces sigue a Francia. Entonces tenemos este bloque, este eje encabezado por Francia, en el que está también España y otros países. Y luego tenemos otro bloque que es más hacia la justicia, hacia la solución democrática, hacia el derecho internacional, hacia la pacificación, que diría yo el club de los países nórdicos, encabezado por Alemania, por Suecia, por Noruega, por Dinamarca, por Irlanda, por más países. Entonces estos países sí que tienen su visión y no están de acuerdo con lo que está pasando. De hecho, varios de ellos estuvieron a punto de reconocer a la República Árabe Saharaui, es decir, establecer relaciones diplomáticas formales entre estados. Luego, visitas presidenciales de autoridades de la RAST a Irlanda, a otros países, es muy común. Documentos de sus parlamentos en apoyo a la lucha del pueblo saharaui y a su derecho. Pero claro, siempre en la otra parte de la balanza está el eje franco-español, diría yo, y es eso, por eso no avanzan. Claro, me preguntas qué rol tiene la Unión Europea. La Unión Europea actualmente es cómplice de lo que está pasando. Cómplice porque participa en el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental, porque firma con Marruecos acuerdos comerciales y de asociación en los que se incluye el territorio del Sahara Occidental, a pesar de dos sentencias firmes de su propio tribunal, el Tribunal de Estrasburgo, uh-huh. en dos ocasiones, en 2016 y en 2018. Y aún así, la Comisión Europea siempre busca un entendimiento, una lectura, una interpretación que permite una huida más hacia adelante. Es decir, firman, dicen, ah, vale, pero el acuerdo no incluye el Sahara Occidental. Luego, al ver el etiquetado de los productos, se ve y se entera que es producción robada del Sahara Occidental, sea agrícola, de pesca, minería, lo que. Entonces, la Unión Europea está viendo su propio marco jurídico, porque tenemos el tribunal que dijo una cosa y luego la comisión que hace la otra. Por eso el Frente Polisario presentó un recurso y se espera la resolución, según los juristas y los que siguen el tema, en octubre. Entonces, ahí vamos a saber qué es lo que va a decir el Tribunal de la Unión Europea a su propio brazo ejecutivo, es decir, la comisión. Ya que estamos en un dilema no solo político, sino jurídico y legal. ¿Cómo es posible que la Unión Europea, que pide a los países africanos, latinoamericanos, de otras partes del mundo, a respetar los derechos humanos, las normas democráticas, la legalidad, la justicia y demás, y ellos están violando, o sea, ni siquiera son normas de otros países, sus propias normas, los jueces nombrados por ellos, están violando, o sea, no está respetando lo que se dice. Y eso, o sea, desde el punto de vista jurídico, y luego si hablamos del político y moral, es otra cosa. Es muy contradictorio a los principios de la Unión Europea el hecho de firmar acuerdos con Marruecos, un país que es, según todos los informes oficiales de organizaciones fiables, es un país no democrático que viola los derechos humanos. No es posible que un bloque que se presenta democrático y como un modelo que siga colaborando y fomentando, digamos, la existencia de un régimen como el marroquí. Casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Naturalizados en Chile, buscan a sus familiares en Etiopía, casas prefabricadas canadienses, hechas con madera colombiana, multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano, literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea, relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles, turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea, gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur, pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia. Disneylandia. Disneylandia. Disneylandia. Movámonos en ese mismo contexto a lo que estamos viviendo en este momento, la salida de la pandemia. ¿Qué nos puedes contar del impacto de la pandemia, del COVID, dentro del pueblo saharaui? ¿Cómo fue manejada la situación? ¿Cuál fue el impacto que tuvo? Sí, en primer lugar, quería mencionar lo que sufren los saharauis en las zonas ocupadas bajo la ocupación de Marruecos. Pasaron a no tener casos hace, vamos, muy poco, a tener, según una radio local saharaui que se llama Radio Maizirat, que tiene corresponsales en distintos puntos del territorio, tiene más de 30 casos. Y todos los análisis y opiniones coinciden en que la causa principal ha sido la llegada masiva de colonos marroquíes del norte, temporeros que trabajan en el sector de la pesca, de la minería, de la agricultura y demás. Entonces, con su llegada, y es prácticamente, es un trabajo ilegal, porque vienen ahí para expoliar a los recursos naturales de Sahara Occidental. Entonces llegan, expolian a los recursos y luego contagian a la población, teniendo en cuenta que la población no cuenta con servicios sanitarios. Para que nos entendamos, una ciudad como Dakhla, lo que se llamaba Villa de Cisneros, al sur del territorio, solo tiene 4 camas UCI. Entonces, pues, si, imagínate si llega a expandir el virus por una ciudad como esta, no tiene sistema sanitario con los mínimos, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, la población saharaui, el pueblo saharaui está en riesgo. Y eso está manifestado y reflejado. Lo que pasa es que la población no puede salir a responder por la represión, y aún así hubo protesta y hubo manifestaciones, pero la represión siempre ha sido más rápida que otra cosa. Uh-huh. Y luego, en cuanto a los campamentos y los territorios liberados, donde se gestionan por instituciones de la República Árabe Saharaui Democrática, es un esfuerzo, unas medidas de confinamiento que tuvieron éxito, ya que hasta la fecha no hay casos de contagios por COVID-19, y en el mismo tiempo se hizo una gestión permanente con el fin de que con los países amigos y tal se reciba ayuda necesaria. En este caso se destaca la ayuda que estableció un puente aéreo por el que se entregaron más de 150 toneladas de ayuda humanitaria, de material sanitario y demás. También se subraya la ayuda de la Unión Africana a la RAST. Se subraya también la ayuda de Cuba, que está ahí con Brigada Med, que está también gestionando el tema de la lucha contra el COVID. Se subraya la aportación del Estado argelino, especialmente de China, que construyó un hospital de campaña en cuestión de horas y que prácticamente ahora el punto de referencia en los campamentos. Entonces, gracias a todos estos esfuerzos, junto también con las gestiones del gobierno saharaui, no hubo casos, y hasta la fecha no hay casos, lo cual es muy positivo. Y nada, de forma somera es esto lo que... Muy bien, ya para ir cerrando este ejercicio, este mapa de ubicar con nuestros oyentes el mapa del conflicto saharaui, ¿qué se plantea? ¿Qué podría venir después de esta pandemia? Conectando un poco lo que has mencionado del rol que tiene la Unión Europea, de lo que está cursando en estos momentos allí, el impacto también de la pandemia. ¿Qué se podría proyectar? La situación está al límite. El pueblo saharaui está perdiendo su confianza y su fe en el multilateralismo, en Naciones Unidas, en el derecho internacional, porque se ve que se está compensando, vamos, incluso el agresor, el que bloquea los intentos de solución pacífica, y se castiga el que cumple con los deberes, vamos a decirlo de esta forma tan sencilla, y lo cual nos puede llevar a cualquier situación indeseable, indeseada por nadie. Países europeos que se creen lejos de estos problemas, pero su frontera sureña está prácticamente en contacto con esta zona geográfica. El Frente Polisario puede decidir retomar las armas. De hecho, ya se dijo en el último congreso que van a revisar su estrategia de colaboración con el proceso de paz. Entonces, imagínate, si la opción es retomar las armas, ¿qué sería de esta zona geográfica? Teniendo en cuenta el conflicto de Mali, el conflicto de Libia, los problemas de subdesarrollo que existen en otros países del vecindario, qué causas tendría sobre los movimientos migratorios aquí que afectarían directamente a la Unión Europea. Por cuestiones de responsabilidad, yo creo que la Unión Europea, Naciones Unidas, todavía tienen la oportunidad de arreglar este tema conforme a la legalidad y al derecho internacional. Y también para dar un ejemplo de justicia, ¿no? De cómo se pueden arreglar los conflictos de forma pacífica mediante referéndums de autodeterminación, es decir, la solución democrática, y no como la imposición o la ocupación militar, que estos tiempos ya pasaron. Entonces yo creo que el sistema internacional está ante una oportunidad, pero también ante unos desafíos muy importantes si no se actúa. Y yo espero y deseo que este parón del coronavirus sea una oportunidad para que todos los actores revisan sus decisiones y actúen en consecuencia, porque si no las consecuencias van a ser dramáticas. Y luego también espero que las potencias internacionales salientes de esta crisis, porque muchos especialistas coinciden en que va a haber una reconfiguración del poder mundial, espero que las nuevas potencias sean también a la altura y no sigan, digamos, por este camino que lleva al enfrentamiento bélico, al sufrimiento de los pueblos y al subdesarrollo. Pues bueno, Abdo, muchísimas gracias. Yo creo que acá nos brindas un primer panorama, un primer acercamiento a este conflicto saharaui importante, crucial. Nos abres igualmente las perspectivas y las diferentes aristas y el impacto que tiene el conflicto y que tendría también si no es manejado de una manera en la cual prime el multilateralismo y la diplomacia. Con esto estamos haciendo este acercamiento, pero quiero aprovechar para extenderte la invitación, ya que vamos a estar explorando los diferentes conflictos, la situación geopolítica en el norte africano y en Oriente Medio, y sería muy interesante también compartir tu visión, ya que es necesario volver. Creo que un programa al final se queda muy corto, es un abreboca simplemente para tener una idea general, pero agradecerte por tu tiempo, agradecerte por esta información que nos estás contando, y extenderte esta invitación para que nos puedas seguir acompañando en futuros programas en los cuales esta temática va a ser absolutamente crucial. Muchísimas gracias por la invitación y por la elección del tema, porque creo que es un deber de los medios de comunicación y de los medios de difusión en general de arrojar luz sobre estos conflictos olvidados, sacar los temas que no suelen ser comunes en los medios de comunicación mainstream. Entonces os agradezco y por supuesto podéis contar con mi aportación en lo que sea, y muchas gracias. Muchas gracias, Abdo, recibe un gran abrazo desde la mitad del Océano Índico y esperamos contar contigo. Perfecto. Bien, 8:42 minutos de la noche aquí en las Maldivas. Tenemos entonces las 10:42 minutos en Bogotá, 5:42 en España. Queremos agradecerles a todas las personas que se han conectado, que nos acompañan. Hoy se nos alargó un poco el programa, pero la entrevista lo valía, con lo cual decidimos tomarnos estos 15 minutos extra para compartirles el panorama, el gran mapa de lo que está pasando en el conflicto del Sahara Occidental, al cual volveremos y el cual va a estar inmerso en una serie de análisis geopolítico de realidad internacional que empezaremos a abordar relacionada al norte africano, a Oriente Medio también. Con esto entonces empezamos a cerrar nuestro programa del día de hoy, miércoles 8 de julio de 2020, en el cual arrancamos desde el sur del mundo con el análisis que nos compartía Pablo y su columna sobre el impacto de la pandemia en Argentina. Subimos a los Andes bolivianos y Javier nos acompañó con el penúltimo territorio, su nota histórica sobre la situación de Hong Kong y cómo cualquier conflicto realmente que querramos analizar, se hace necesario tener este contexto histórico para saber en qué posición dentro de este tablero geopolítico juegan sus diferentes actores. Y contamos por último con esta entrevista interesante con Abdu Taleb Oman, desde la ciudad de Pamplona, en el norte de España, contándonos cómo fue y cómo se ha dado el conflicto saharaui. Con esto entonces queremos también ir cerrando este programa, invitándolos a que busquen y se conecten con el podcast Difunde Podcast, que sacó su octavo episodio titulado La OMS, el manejo de la pandemia y la influencia china. Este octavo episodio, que es hecho por Guillermo Ospina, lo pueden ustedes encontrar en distintas plataformas, desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Speaker and eBooks. Y es interesante, el podcast nos hace una narración bastante precisa sobre el impacto de la pandemia dentro del organismo internacional de la Organización Mundial de la Salud. Vale la pena también recordar que Guillermo suele acompañarnos en nuestras mesas internacionales en geopolítica de tiempos, en tiempos de cuarentena. Así que busquen este octavo episodio de Difunde Podcast. Y con esto cerramos entonces nuestro programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar en el próximo domingo. Los invitamos igualmente a que nos puedan enviar sus comentarios sobre esta plataforma que estamos probando hoy, cómo estuvo la transmisión. Nos va a ayudar muchísimo para saber el impacto, el número de personas a las cuales estamos llegando. Dicho esto, ahora sí cerramos nuestra vuelta al mundo. Yo me despido acá desde la mitad del Océano Índico con algo de música y nos volvemos a encontrar en el siguiente programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Muchas gracias. We want a revolution. Yeah.